Pasaron 5 minutos de las 12 de la noche. Esto es Bomba de Potasio, tercer programa. Yo soy Florechetto y a mi lado está Pablo González y los vamos a acompañar en la conducción y musicalización. Y pise todo. Empezamos así. ¿Cómo estás, Pablo? Ah, qué ganas de decirte bien que tengo. No te haces una idea. Hoy estamos a media máquina. Sí, o a un octavo. Como decíamos antes, ¿no? Con el tanque de reserva. La luz prendida constantemente. Ahí, en el tablero del auto. Sí. Ha sido una semana dura, realmente. Una semana muy difícil de sobrellevar para mí. Primero debido a los males que me aquejan físicamente. Después por motivos... La vejez. Malos. Bueno, gracias. Recopado de tu parte, la verdad. ¿Viste? Soy un amor. Bueno, no deja de ser cierto igual por otro lado. Realmente la vejez es un factor que se siente. No, era un chiste. Estás muy congestionado. Sí. Tenés las vías respiratorias tomadas, veo. Sí. Tal cual. Cual cárcel amotinada. Tomada como colegio con problemas edilicios. Oh. Por ejemplo, ¿no? Sí, terrible. Igual por suerte ya no tengo ese tono nasal tan tedioso, ni tengo la garganta tan carraspeante como supo estar no hace mucho. Podría ser peor. Siempre, ¿no? Esa es la esperanza. No, eso siempre. Ese es el consuelo. Que podría ser peor. Esa es la actitud de hoy. Podría ser peor. Sí. No, lo estamos encarando con eso. Escúchenos, podría ser mucho peor de lo que es realmente. No está tan mal, ¿no? A lo que otras veces pueden llegar a ofrecerte, no está tan mal. Para un domingo a las 12 de la noche, está bien. Está bastante bien, sí, tenés razón. Hay que ponerse como en la situación esa, en el contexto de... Yo con tal de no escuchar algo que sea relacionado con da para darse, ya estoy conforme. Bueno, claro, sí. Sí, que... sí, los chistes y la misoginia, ¿no? Te puedo hacer algo que no debería decírtelo ya ahora al aire, ¿no? Pero deberías acercarte un poco más al mic. Bueno. O acercarte el mic, sí, un poco más a vos, es que en realidad, tal vez. Un teclado acá en el medio que... Despojate de todo eso. Ahí está. Ya está. Ah, mucho mejor. Sí, con mucha más nitidez. Me está saliendo ahora. Muchas gracias. Mi voz de locutora profesional. ¿Cómo estuvo la semana más allá de la...? Pésima, paupérrima semana, realmente, no quisiera mentirte. Odiaría tener que ponerme en lugar de decir una mentira cuando no quiero hacerlo, sobre todo, ¿no? Porque las mentiras son buenas cuando uno quiere decir la verdad, pero este no es el caso. Una semana muy ardua, muy ardua, pero bueno, tal vez ya no sea el momento de conectar con eso ahora. Bueno. Aunque bueno, tal vez sea el tono. Yo me llevé puesto marzo, no sé qué pasó. ¿Te me lo duro? Llevé puesto. ¿Te llevaste marzo a marzo? Sí, me lo llevé previo. Claro. Ya se terminó marzo, básicamente. Marzo igual tiende a suceder rápido. Yo no sé qué pasó esta semana. No llegué a organizarme, no. Me faltó un mapa, literalmente. No literalmente, perdón. No, metafóricamente. Metafóricamente. Sí, yo no me hallé a mí mismo. Necesitaba un mapa para reubicarme. No me encontré en todo este tiempo. Lo mismo digo. Estamos ventilando demasiado las miserias, como por algún motivo, ¿no? Es medio tétrico. Estamos pasando revista de todo lo malo, más sí, o menos. Y no estamos siendo concretos en ningún aspecto. No. Para salir de este pozo horrible en el que estamos, debo decir que tuve un buen domingo. Ah. Que tuvimos un buen domingo. Es re Mónica y César estar diciéndolo así. Sí. Como ahí estuvimos cultivando naranjas en nuestra quinta con de San perros Pedro. Labradores. Claro. ¿Por qué tienen que entender que pasamos el domingo en la misma situación? Pero bueno. Pero así fue. Así fue. Y estuvo bastante bien. Sí, se estuvo dando un recital acá en el río, cerca de la zona de Martínez, en la que bueno, el que estuve participando desde mi humilde lugar de bajista de una de las bandas que se estuvo presentando. Fue un lindo res y fue bizarro hacia el final, ¿no? Yo me perdí prácticamente todo porque el ferrocarril Mitre no estuvo a la altura de las circunstancias. Como siendo consecuente con los sucesos de la semana. Con todo, sí. No se portó para nada, así que llegué tarde. Aparte no fue justo la semana pasada que decíamos lo bien que estaba andando el tren, ¿no? En relación a otras épocas y bla. Lo recuerdo, tal vez no lo dijimos, pero así lo siento. El domingo pasado estaba muy contenta con el tren. Pero bueno, es una construcción día a día. Claro. Hoy estuvo muy mal. Es una relación que hay que ir renovando con el tranvía, con el transporte sobre rieles. Totalmente. Igual por lo general rescata más de lo que no. En relación a un bondi. No, un mismo trayecto por lo general. Es mucho mejor en tren. Es mucho mejor en tren. Sí, por supuesto, yo quería venir en tren. No se dio. El tren no pensaba igual que vos. No quería. No sé, se morfaron un tren, no sé qué pasó. Se morfaron un par de trenes. Qué suerte, qué suerte la climatología de la fecha para lo que se dio hoy, que fue al aire libre. No, un recital al aire libre siempre es ameno, pero si es acompañado por un buen clima, sin lugar a dudas, lo hace mucho más beneficioso. Lamento corregirte, pero se dice buen tiempo. ¿No buen clima? No, clima es, ¿cómo decirlo? No se puede medir en bueno y malo. No, clima es una tipificación de la situación. No quiero decir clima, pero como el clima de Buenos Aires es templado. Ok, está, ya, comprendo. Pero el día a día es el tiempo meteorológico. Vos no decís, hoy está re subtropical. No, eso es el clima. ¿Qué sabes si no digo eso? Ah, no sé, no deberías decirlo. Incorrecto. Yo es muy común que me despierte y diga, ¿qué día subtropical? Realmente. Hoy sí. Me desperté re subtropical. Desde que estamos en el Mercosur somos cada vez más tropicales igual. Yo creo que tenemos como muy presente a Brasil. Puede ser. Como gran potencia, entonces eso llegó también al tiempo y no al clima, ¿no? Por eso, hoy el tiempo estuvo divino, un poco caluroso. Sí. Pero bien, portó bien. Había que buscar refugio bajo los árboles y demás. De hecho yo lo siento ahora en el físico, ¿no? Para seguir quejándome de males que estoy experimentando, siento en el cuerpo como el calor que me atosó. Podríamos ponerle en el programa Viva la Queja, ¿no? En vez de Bomba de Potasio, tranquilamente. Claro. Mirá, dijimos el nombre del programa. Yo ya lo dije, ya lo dije una vez. ¿Podemos decir que estamos en FM Fénix? 100.3. También se puede escuchar en fmfénix.com.ar. Con TuneIn, si así lo desean. TuneIn Radio. Para dispositivos como la tableta, el Android, teléfono, etcétera. Y también hay teléfonos. Sí, el 47-98-94-54 y el 47-93-35-10. Y hemos de decir que estamos lanzando también un espacio en internet, ¿no? ¿O no lo hemos de decir? Yo lo diría, sí. Bueno. Hay un Facebook. Nos pueden ubicar en Facebook ahora, nos buscan como Bomba de Potasio. Es un usuario de Facebook, no así una fanpage. Para hacerse amiguito. Lo que nos valió un debate. No un debate, en realidad ambos pensábamos igual. Una consulta, sí. Claro, pero nos planteábamos eso. Es que ya quedaron medio caducas las fanpage. Ya no son tan efectivas como otrora. No están hechas para la inmediatez. No realmente. Bueno, vamos a tener interesantes cosas hoy a debatir. Creo yo. Yo creo también. Sí. Podría ser peor, ¿no? Sigamos con ese lema. Podría ser peor. No, igual va a estar bueno. El tiempo será nuestro juez. O el tiempo es. O el clima será nuestro juez. No, por favor, no lo digas así. Mira, hablando de tiempo, ¿no? Con lo que abrimos dentro de un rato. O ahora. ¿Ahora? ¿Te parece? Dar comienzo al costado musical. Yo ya tengo muchas musical. Ganas de escuchar. Sí, aparte levantamos, revivimos este muerto que. Hay que levantar, sí. Por eso elegimos a Pond. Fantastic Explosion of Time. Yeah. fantastic explosion of time. You slither over the line and you fade away into the splendid design. Oh, a reality for me, for me, never be waiting. Yeah. Thank you. escuchábamos a Mac DeMarco haciendo Chamber of Reflection. Del fantástico álbum Salad Days, si se me permite la acotación. Que no es el primero. No, es el. En realidad es el segundo, posta. Porque tiene otro disco que es como compilado de algunos demos que hizo y EPs y demás. Después tiene su primer disco posta que se llama Chu. Y este es el segundo que se llama Salad Days. Hasta ahora. No, bueno, va a seguir siendo el segundo en realidad. Claro. Hasta ahora y en adelante. Mandamos algunos saluditos al programa anterior, Sociedad de Impostores, que nos dejaron todo acomodado, en buenas condiciones, todo acomodado, la verdad, re buena presencia. Sí, los chicos divinos. Divinos. Las cortinas no son preciosas. Las cortinas están muy buenas. Divinas. Altas cortinas tenemos. Y yo le mando un saludo a mi amiga Manol, la meteoróloga, porque me felicitó por enseñarte la diferencia entre clima y tiempo. Bueno, está muy atenta escuchando. Por transición es la palabra que estoy buscando. ¿Propiedad transitiva? Bueno, yo también le agradezco. Mira, te leí la mente un poquito. Sí, de alguna forma. Está bien. Una forma de telequinesis. ¿Telequinesis? Telepatía. ¿Qué es telequinesis? Mover cosas con la mente. Claro, eso no, el otro. Telepatía, entonces. Sí, porque todo reexiste. En fin. Sí, bueno. Sí. Cagate de risa. ¿Sabés una de las cosas que estuve haciendo? No te cagas de risa porque sería terrible. Pero una de las cosas que estuve haciendo en estos últimos días. ¿Avistando ovnis? No. Mira, no voy a decir que no es con un poco de vergüenza que te lo digo, porque estaría faltando la verdad. Fui a hacerme la carta natal. Mirá sí, vos. Y no lo hablamos todavía de esto. No lo hablamos. La bomba que te guardaste. Sí. Otra que la bomba de potasio. Lo estamos hablando recién ahora por primera vez. En ahora el me aire. Contás eso, ya está. Bueno, no hay. Mirá, un poquito. Mirá, para yo empezar, no sé ni qué es. Básicamente, la carta natal, hasta donde pude llegar a entender con mi poco conocimiento de astrología, consiste en decir cómo estaba los planetas en el momento de tu nacimiento. En realidad, los cuerpos celestes en el momento de tu nacimiento, en el minuto exacto en el que naces. Es como cuando te dan el diario del día de tu nacimiento. Solo que de las estrellas y de los cuerpos celestes, astros. De los astros, tal cual. Sí, claro, como el perro de los supersónicos, astro. Exacto, sí, de eso se trata. Ahora entendí. Y eso te, más o menos, a partir de toda una simbología que hay con respecto a eso y de valores que se le agregan a cada cuerpo celeste con su propia característica, te dicen más o menos cómo sos. Ponele, explicado muy vagamente y muy, muy por encima. Vos sabés que yo soy escéptico, sí. Que soy agnóstico y que no soy supersticioso, pero debo decir que fue un proceso muy divertido. No solo por las coincidencias que pueden haber, que las hubo y que llamaron mi atención de vasta manera, sino que aparte porque te activa a vos algo, te pone a. Te da un poco de reflexión. Te un deja poco de pensando. Exacto. Te deja maquinando de una buena manera. Al menos para mí fue muy bueno. Fue muy ¿lo positivo. ¿Recomendás entonces? No. Ah. No, que la gente haga lo que quiera. Jamás le diría a alguien qué es lo que debe hacer. No, pero, siempre puedes recomendar. No, bueno, déjame decir esto. Si sienten la inquietud. Gracias. Te lo súper agradezco, boludo, en serio. Si sienten la inquietud, vayan. Porque la van a flashear un toque. O sea, no se queden con nada. Para Gil. Nah, bancátela. Si tenés ganas, andá y hacelo. Está piola. Yo tenía un amigo que decía, el no ya lo tenés. Como, animate. Bueno, un poco, sí. No tiene nada que ver en este caso, porque no te dirían que no. No, podría ser no peor. No te rechazarían, pero, claro. Peor es ser de Racing, esas cosas. Y claro, tenía que meter una referencia vos de vos fútbol. Vos seguís teniendo esas referencias. Si no, no podía seguir. Me dejás en offside. ¿Viste cómo te voy aprendiendo? Cantidad. Muy bien. El otro día en una conversación surgió, alguien dijo, no sé por qué, sí, hay que ir y tomar una cerveza en cada bar. Una cerveza en cada bar distinto. Gira de bares. A lo que yo relacioné inmediatamente con The World's End, la película de Edgar Wright. Y esta persona no la había visto. Y fue genial porque está re bueno contarle por primera vez a alguien sobre esta película y las otras. Porque este tipo, Edgar Wright, el inglés, hizo tres películas con dos actores como protagonistas en esas tres películas que no tienen nada que ver entre sí, pero se formó de alguna manera una trilogía con esas tres películas. Es como una trilogía apócrifa, la trilogía del corneto. Dado que en cada película aparece el helado, el corneto, y en cada película es de distintos colores. Pero después entre sí no tienen nada de trilogía. No, tienen una cierta semejanza en su narrativa, estética narrativa, ponele. Y sí, o sea, tienen su marca autoral. Exacto. Todo lo que hace Wright, que a mí me gusta mucho. Entonces me di cuenta que es la trilogía que más me gusta. Porque bueno, de eso veníamos hablando hace un rato, que claro, que primero me hiciste caer en la cuenta de que efectivamente Star Wars no se la puede catalogar como trilogía, porque es una saga en definitiva, aunque, qué sé yo, Star Wars es una cosa y después hicieron otras tres películas que también se llaman igual, yo un poco lo veo así. Sí, no, si tomamos las dos trilogías por separado, sí, claro, podemos decir que hay dos trilogías. Y que una de ellas es en su y la primera es mucho mejor buena que la segunda. Sí, claro, bueno, igual debo decir que no vi episodio 2 ni 3. Así bueno, que no estoy hablando con total autoridad para el caso. Pero sí vi la 1 y me parece una Sofía. Y las originales son realmente fantásticas. Y sí, mucho mejor. No, bueno, y en esta, una de las películas está The World's End. Consiste en amigos que se reúnen después de muchos años de no verse a terminar el reto de tomarse, creo que eran 6 pintas, de cerveza, 6 pintas de cerveza en 6 bares distintos. Y se les complica un poco, no voy a decir por qué. Y en otra de las películas, que es Shaun of the Dead. Esa que es acá primera. La tradujeron medio raro. No sé si. Porque el amanecer de los muertos ya existe. Justamente hace juego con eso del nombre en inglés. Claro, el nombre del protagonista es Shaun. Shaun. Por eso es Shaun of the Dead. Y la otra es Hot Fuzz. Para mí es la mejor. A mí es la que sí, más me gusta. Ser. Shaun of the Dead también me parece muy muy buena. Me gustan las tres, ¿no? Pero creo que mi favorita es Hot Fuzz. Yo creo que sí, puede ser también. No sé. Las tres me gustan mucho, pero Shaun of the Dead creo que es la que menos me gusta de esas tres. Mira. Y después Scott Pilgrim, por ahí un poco más conocida que las otras, también está dirigida por Edgar Wright. Y es genial para mí. Los protagonistas son Simon Pegg y Nick Frost. Ah, en las otras, que, sí, me faltó decirlo. Que claro, de esta falsa trilogía que estamos haciendo referencia. Que te comentaba, bueno, que en una entrevista a Nick Frost le dicen, cuando están por hacer The World's End, dicen, bueno, están como cerrando una trilogía. Y el chabón decía, bueno, sí, o estamos haciendo una tercera película. Decía, como no haciéndose cargo del mote. No, claro, de, es que de ellos trilogía. No se hacen cargo, eso es lo mejor. Es que no lo son, realmente. No es una trilogía. No. Pero sí tienen muchas cosas que los aunan, más allá de que sean siempre los mismos. Bueno, el mismo director, claro, y el mismo. La misma dupla protagónica. La misma dupla protagónica, tal cual, tú lo has dicho. Y para mí, Scott Pilgrim, hecha por otro director, hubiera sido una película más. ¿Qué sé yo? Así de. De esta movida de videojuegos y. Historietas que pasan a películas, pero tiene la marca genial de Edgar Wright y a mí me encanta. Sí, hizo una adaptación, o sea, para mí muy noble del claro. cómic. Yo no le leí parcialmente en realidad, pero está claro que hay algo del espíritu de la historieta que lo pudo llevar a la peli. Es muy linda esa película, por otro lado. Es muy linda y tiene una de las mejores frases. Sí. Que uno de los personajes le dice a otro, el primer disco es mucho mejor que el primer disco. Sí. Ya está. Y es gracioso porque la situación se repite después y lo que dice es, la historieta es mucho mejor que la película. También. O sea, esos lugares comunes en los que caemos muchas veces. Pero, claro. Pero que a veces son ciertos. A veces es cierto, yo creo que los primeros álbumes, bueno, vamos a estar hablando de eso dentro. Sí, dentro lo que pasa es que, bueno, el chiste es que ya es el colmo, me parece, de los snob decir el primero es mucho mejor que el primero. Sí, sí, sí, sí, es como una ridiculización de esa postura, de no, cuando yo lo escuchaban eran cuando no los conocía nadie eran mucho mejor que ahora. como si le dieras, como si le diera valor real, ¿no? Que fue, que algo sea consumido por menos gente. Y para mí eso es un fetiche ya. Claro. Lo que decíamos antes. Sí, pasa a ser sí, como, aparte es una victoria tan patética también decir. No, sí, porque yo, si algo lo conocí antes. Claro, si algo te gusta. No tiene ningún mérito. Y te parece que está muy bueno, me parece que lo lindo es que se conozca. ¿No? Mm. Creo que debería darte igual. Sí. Yo creo que debería gustarte. En el caso de bandas estrictamente, creo que no debería realmente cambiarte cuánta gente le pueda gustar o no. No, es verdad. Sí sucede cuando sos de ir a los recitales de una banda que te gusta mucho, que de golpe se empiezan a hacer como más grandes, que nada, si sos una persona como yo que la gente le resulta un tedio. Bueno. Somos dos. Claro, bueno. A mí que las personas, creo que debería haber como bocha de menos gente en el mundo. Por ahí de ese lado te puede llegar a joder un poco, pero en realidad realmente no cambia la música ni un poco. No, además la gente te puede molestar en muchas otras situaciones. Ayer me pasó una cosa, me hiciste acordar, tuve un encuentro cercano muy feo. Estaba más o menos, estaba en un bar con mis amigas y el bar estaba medio lleno de gente. Y en la mesa, como yo estaba de espaldas a otra mesa, y había una pareja y empezaron a besarse y sentí como el codo de uno que ya me pegaba un codazo. Claro, yo no sabía qué estaba pasando y me di vuelta como, che, me estás pegando un codazo. Ay, no. Claro, aparte me estás haciendo partícipe de tu ósculo. Fue terrible. De alguna fórmula. Sí, me rozaron, fue muy traumático. Che, ¿sabés qué recordé ahora? Mirá qué curioso. ¿Sabés cómo se tradujo Shaun of the Dead en España? Zombies Party. Me acabo de acordar de eso. Que es un comentario que me dijo mi hermano en su momento, que Zombies Party es el nombre de... En España de tiene las traducciones. Genial. Sí, fantásticas. Igual ojo que nosotros nos quedamos atrás. No, para nada, pero... Pero en España se hace mucha traducción literal y es gracioso también. Como el disco Please Please Me de los Beatles que se llamó por favor, yo. Eso yo no sé si es vagancia o qué demonios, no sé qué es. Eso era un chiste y quedó. Puede ser, sí, una joda que quedó. Sí. El ¿cómo se llama? El tema Pretty Vacant de los Sex Pistols en la edición argentina se llama Chicas Lindas Vacías. No nombra a ninguna chica en el título. Le dieron una connotación. Claro, lo que llevaron no para donde se les cantó el culo y aparte lo tradujeron mal. Claro. Increíble. También había una muy buena con los Ramones, con Now I Wanna Sniff Some Glue. Era algo así como. Quiero pegamento ya, no sé. Pero que no se asemejaba ni siquiera. Era incluso peor que eso, pero ahora no soy capaz de recordarlo. Genial. Ah, 35 minutos de las 12. Podríamos hacer otro cortecito musical. Podríamos. Vamos a escuchar Viva Elástico, Complejo Adolescente. Cuando sonaba Nirvana con About a Girl. Lo que está buenísimo del domingo es que se ponen capítulos nuevos de las series que veo. Hablando, qué bueno. Hablando de los beneplácitos que puede traer el primer o último día de la semana, según sea un purista quien lo esté expresando o no. En este caso no, así que para mí es el último día de la semana. Totalmente. ¿Cómo me gusta About the Girl? Es tema atípico del disco Bleach de Nirvana, que es la ópera prima del trío de Seattle. Para mí es uno de esos grandes primeros álbumes, si bien Nevermind tal vez es el que más pesa en el imaginario. Muchas gracias. Hoy está siendo... Estamos re Mónica y César. Mal. ¿Compró un perro? Dale, creemos perro. ¿Justo perro? Sí, bueno. Somos re poco perro. Sí, yo los odio, me parecen animales estúpidos. Pero bueno, compramos un perro. Para mí es mucha responsabilidad un perro. No, obvio, sí. No. Aguántenlo todo. Prefiero tener una planta que un perro. Sí, totalmente. Sí. Sí, plantas tengo en bocha. Tengo unas en el living, re lindas. El otro día estaba viendo eso, que les falta agua a mis plantas. Les falta sol, también tengo que abrir más las persianas. ¿A quién les podrá importar esto que estoy diciendo, no? Volviendo a Nirvana con Bleach. Para mí es uno de esos grandes, grandes primeros álbumes, y también conectando con lo que decíamos antes del primer disco, es mejor que el primer disco, y cerramos todo el círculo en unos perfectos 360 grados. Los primeros álbumes de una banda siempre determinan, no determinan, no es la palabra que busco, dicen mucho de una banda. Incluso aun cuando después tomen otra dirección, para mí siempre hay algo, un germen en la génesis de la discografía de una banda que pesa mucho. Sí, no podrías haberlo dicho mejor, me parece. Muchas gracias. Mira, podría ser mejor. No en este caso, tal vez. Mejoramos, ¿eh? Vamos, che. Sí. Pero los primeros álbumes son... hay una frase que se dice para cuando una banda es nueva, que dicen que para cuando, perdón, cuando es nueva no, cuando sacan un segundo disco, que es: para sacar tu primer disco tenés toda la vida, para sacar tu segundo disco tenés un año. Muchas veces los segundos discos tienden a ser como... Con los Beatles es el caso, por ejemplo, si bien a mí me parece fantástico el With the Beatles, no, ya, el segundo disco. Ya generas expectativas que no había generado con el primero por ahí. Ya es más complicado el segundo. Ya el segundo es más complicado. Un caso en el que no sucede eso, por ejemplo, es con Radiohead, que el primer disco es definitivamente el peor de sus discos. Sin lugar a dudas. Que igual a mí me encanta ese disco y es discutido y resistido. Por muchas personas. Para mí me parece un gran disco. Viste que el otro día hablábamos de Gilmore Girls. Sí, ¿cuándo no? Yo las tengo muy presentes, sí. Me encanta. De alguna forma siempre estamos hablando de Gilmore Girls, pero estábamos hablando del capítulo aquel en el que la abuela les alquila la casa a Korn. Sí, muy bueno. El primer disco de Korn es un alucine. Ese disco es de 1994 y es es muy bueno como ver que como que ya en ese tiempo tenían un estilo tan definido que después mantuvieron, no tan bien para mí, o sea, no hicieron tantas buenas cosas como aquella primera placa, pero es un disco que tiene una identidad muy única, y aparte un primer álbum, es realmente muy meritorio. Otro caso de banda que para mí tiene un único buen primer disco, y un único buen disco... ¿Cuál vas a decir? ¿Cuál voy a decir? Pearl Jam. Sí, tal cual. Y estoy bastante de acuerdo también en eso. Ten es un... Es impecable. Es un buen disco. Sí, yo no creo que haya demasiado espacio para debate. Bueno, siempre lo hay, ¿no? Pero a mí... No, si no damos espacio, no va a haber espacio para debate. Listo, entonces no hay espacio para el debate. El mejor disco de Pearl Jam es el primero, y yo creo que es el único bueno aparte, ¿no? Pero a mí no Pearl queremos Jam no saber más nada de ellos después de ese disco. No. Básicamente. Recuerdo cuando Coldplay todavía parecía que era una buena banda con su primer disco. Bueno, bancame en esta. A mí me gusta ese disco. No, a mí no. A mí me parece... No, los banco mucho. A mí me parece que tiene bonitas canciones. Después me vi altamente decepcionado por ellos, claro está. Pero me parece que ese disco es bueno. Siempre los primeros álbumes, yo sé que creo que son siempre a tener en cuenta. Siempre que te guste algo, creo que es bueno siempre y cuando no lo hayas descubierto por su primer disco, creo que siempre es bueno volver al origen, porque te da una muestra muy pura del potencial de la banda. Y hay grandes ejemplos de eso, como el caso de, por ejemplo, con Pearl Jam. Y Nirvana no lo es, no sé, Nirvana lo sí les ayudó a... Con Nirvana se ve claramente lo que después la banda iba a hacer, no sé si se ve claramente, pero digo, uno puede encontrarle sentido a lo que después pasó escuchando el primer disco, pero es un disco muy raro a su vez. Y este tema Out the Girl es tal vez la canción más pop que tiene esa, como el tema más cancionero, y me encanta ese tema. Se tomó una dimensión distinta a partir de que lo tocaron en el Unplugged, porque era una banda que tenía una cierta popularidad, pero no por lo que habían hecho antes, y cuando tocaron el tema en el Unplugged, como que hubo una revalorización del tema, que es un fantástico tema pop, realmente lo es. Sí, la verdad que sí. Buena elección. ¿Vos decís? Me dieron ganas, tanto que hablamos. Bueno, dale, yo no quería estar teniendo un arrebato demasiado personal, pero si a vos te parece, escuchamos un yo poco de Korn, sí. Dale, fantástico, buenísimo. Claramente del primer disco. Disco, por favor, sí. Claro, sí. Si no, no la arruinemos ahora. Podría ser peor. Esta canción se llama Faggot, que quiere decir puto. Y habla de cuando te bulinean y te dicen puto en el colegio y todo eso. ¡Ah! Oh, every side. It keeps going on day after day, son. You better get off, we don't want none. I'm sick and tired of people treating me this way every day. Who gives a fuck right now? I got something to say to all the people that think that I'm strange. That I should be out of here, locked up in a cage. You don't know what the hell's up now anyway. You got this pretty boy feeling like I'm enslaved to a world that never appreciated shit. You can suck my dick and fucking like it! You're my company at the party, money anyway. You're my company at the party, money anyway. You're my company at the party, money going to sink. You're my company at the party, money anyway. You're my company at the party, money anyway. You're my company at the party, money going to win. You're my company at the party, money going to sink. You're my company at the party, money anyway. Cartas natales, Korn, cine inglés, eso fue Bomba de Potasio hoy. Eso precisamente. Podría ser peor. Sí, podría haber sido mucho peor. Y la mejor cortina de fin de programa. Sí, el mejor. Que se ha visto en mejor mucho tema de cierre, sí. que podría un programa tener, pero por lejos. Gana por goleada cualquier otra cosa. Yo creo que hacemos poco, pero esto que hicimos. Está muy bien, esta decisión editorial. Sí, sí, sí. Creo que es tal vez lo mejor que hice jamás en mi vida, de todas las cosas que hice. Hicimos, ¿no? Bueno, no te quiero incluir a vos. No quiero... O sea, porque yo estoy conforme con que sea así, pero tal vez vos no. ¿No? Dejémoslo, sí. Ahí, no sé. Ok. Me perdí un poquito en el plural. César. ¿Será hasta la semana que viene, pues? Será hasta el domingo que viene. O la madrugada del lunes. Que es una mentira. Todos lo sabemos. Todos sabemos que el no. El lunes va a empezar mañana cuando nos despertemos. Dios, qué miedo. Qué miedo que puede dar el lunes a veces. A mí me da fiaca. Supongo que es más inteligente tomárselo con fiaca que con miedo. Y bueno, yo le tengo miedo a las cucarachas. No voy a decir nada. No. Y no voy a replantearte la irracionalidad de tu miedo. No, porque la conozco. Claro, sos consciente de ella, está bien, sí. No te hace nada una cucaracha. Es como la gente que tiene vértigo. Ah, bueno, pero eso lo veo un poco más fundado. Digo, si te caes de un lugar alto, probablemente mueras. Pero mirar por un lugar alto, ya te da miedo. Claro. Bueno, viste que dicen que el vértigo también pasa un poco por el deseo de querer. Cundera, cundera dice eso. Bueno, capaz vos querés acercarte el a la cucaracha. El miedo al deseo de caer. El miedo al deseo de caer, sí. ¿Vos decís que lo vas a trasladar a todos los miedos? No. Simplemente medio que me funcionaba ahora para tratar de demostrar un punto que no tenía ni pies ni cabeza, en realidad. Lo voy a anotar en mi máquina de escribir invisible, me parece. Me parece una decisión inteligente de tu parte. Bueno, hemos sido Pablo González y Florechetto que hemos hecho esto que se llamó Bomba de Potasio. Esto fue todo. Adiós. Desde Aristóbulo del Valle 169, transmite FM Fénix 100.3, 4798-9454, 4793-3510.